Se debate, digamos, a nivel internacional las medidas del neoliberalismo al estilo clásico, o sea, neoliberalismo con tratado de libre comercio, tratado de protección de inversiones, ese tipo de cuestiones, versus el proteccionismo al estilo Trump y seguramente al estilo de la nueva presidencia de Brasil, de Bolsonaro. La idea, digamos, es que no ninguna de esas dos opciones son una salida. Entonces, es posible, ¿sí?, que, bueno, la firma del nuevo NAFTA, digamos, es una de las cosas que más se espera en los encuentros bilaterales, en este caso sería trilateral, dentro de la reunión del G20. Pero también es posible que se firme un tratado de protección de inversiones. Esto es algo que anunciaron entre Argentina y Japón. O sea, los tratados de protección de inversiones son cuestiones que tienen que ver con entregar mayores garantías al capital extranjero, y en ese sentido Argentina ha sido muy perjudicado con demandas a dentro del Banco Mundial, en el CIADI, precisamente con este tipo de acuerdo de protección de inversiones.